Estamos en fin de año, queridos amigos. Dentro de una hora escasa llegamos a 2014 y lo vamos a celebrar en carga y descarga. Por primera vez en directo en Scanner FM se sincroniza con tus campanadas. Si en este momento tienes encendido algún canal en que retransmita la Nochevieja, apágalo porque no necesitas nada. Aquí tienes el cotillón perfecto, sincronizado con campanadas y con música Creative Commons. Creative Commons y todo música de libre descarga. Durante dos horas vamos a retransmitiros las campanadas dentro de una horita cuando crucemos al año 2014 y mientras vamos a tener toda la música de vamos, todo el musicón, todo. No, musicón, toda la música, no, todo el musicón. Entrevistas, público, tenemos público, hola público. Increíble, tenemos un público súper implicado y súper emocionado por esta gala de Navidad, porque no es para menos, es la primera gala navideña de carga-descarga para Scanner FM, no va a ser la última y bueno, va a ser una especie casi de programa terapia, de por lo menos por mi parte, para olvidarnos de todo este año 2013, que ha sido un año totalmente para olvidar, y enfocar toda nuestra energía en el 2014. Bueno, sí. Porque me estoy mirando con una cara como sí. Si... Bueno, yo es que tampoco me lo he pasado mal en el 2013, ahora que lo pienso, ¿eh? Bueno, Juan, tú no cuentas, ¿eh? En casa, macho. En el 2013. Bueno, chicos, vamos a empezar este programa con una horita que tenemos por delante de buena música. Os dejamos que terminéis de comeros vuestros langostinos, vuestra buena carnecita, vuestra cena. Si estáis en familia, avisad de que mejor que poner la radio y ver el de la capa otra vez dando las uvas. Nos escuchéis a nosotros con este programa especial que empieza ahora con un nuevo clásico como es Consum Product en su nueva producción que acaba de salir este mes. Y ahí tenemos Alejandro Remeseiro, Consum Product. Ahí. Y prometemos confirmarlo antes posible su informe con una tarjeta QSL. Y ahora acusamos recibo de varios informes de recepción enviados por los oyentes españoles: José Luis Díaz Rodríguez de La Coruña, Rubén David Pérez de Madrid, Lorenzo Martín Martín de Salamanca, Eduard Boada y Aragonés de Tarragona, Alejandro Remeseiro de Guadalajara y Salvador Lavín Carral de Orejo. Queremos saludar también muy cordialmente a nuestros amigos de Radio San Vicente y a todos los radioescuchas de San Fernando en Cádiz, España. ¡Venga! ¡Dejadnos de tonterías! ¡Ya va a ser flashback! ¡Queremos a la muchacha y deje ser historia! ¡Que no me quiero enfadar! ¡Que no me quiero enfadar! ¡Déjame tocarla para ver si está tu gente de verdad! ¡No estén sobre mujer! ¡No sean fableo! ¡Venga, alcalde! ¡No te enfades y dejales a la muchacha! ¡Vosotros sois unos salvajes! ¡Y os vais a acordar de esta! ¡Como no hagáis inmediatamente flashback! ¡Es que el alcalde nos toca las pilotas! se enteren del amor que les vuelo. Que no me quiero enfadar, que no me quiero enfadar. Esto es Consum Product. Estamos comentando aquí que es electrónica costumbrista y arte puro popular. Esto es realmente, bueno, es un artista que nos encanta. Y esto es España. Esto es España. España. Nuestras raíces y el futuro. Y es costumbrismo puro. Y bueno, vamos a seguir con otro artista o otro sello en el labelero. Así como con su product, pues va produciendo así en NetAudio, en el Labels. En este caso, este último tema era, o este último álbum lo ha sacado en Laridae. Y vamos a seguir con un tema de Bad Panda. El panda malo. Empieza a ponerse a tono el champán. Madre mía, cómo estamos aquí en los estudios centrales de carga descarga. Pon a Bad Panda, amigo. We'll be right back. Esto es Joel Good. Get Good Car. Very good, el, very good. No, Joel Hood es el artista que publica en Bandcamp. Bandpanda. Ah, Bandpanda. Se me está atragantando el panda esta noche, no me deis más. Bueno, cuidado, no os atragantéis en la cena navideña, amigos. Y recordaros que podéis seguir Carga Descarga a través de las redes sociales, a través del siguiente hashtag, que es almohadilla Carga Descarga Radio, especial gala de Navidad, guión 2013-2014 era, ¿no? Sí, así es, tal y como lo has dicho. Santi, que es el hombre que está detrás de los mandos y manejando lo que son las redes, Badoo, LinkedIn y, bueno, en los perfiles que solemos estar a dar de alta con Carga Descarga. ¿Cómo está el año? Pues estoy aquí conectado, estoy en multiconsola y veo una actividad fulgurante, pero creo que en estos momentos quizá la conectividad digital es algo un poco frívolo. Yo creo que el cara a cara es lo que se va a llevar en el 2014 y creo que aquí entre nuestro público deberíamos sondear un poco cómo está pasando esta gala. Por ejemplo, tengo aquí a un señor con gabardina entre el público al que quiero preguntarle cómo está entrando el año para ti y cómo estás viviendo esta experiencia de carga-descarga en tus carnes. Bueno, pues para mí esto es una experiencia mágica, maravillosa, algo inédito para mí. No sé si nuestros oyentes, lo están pasando en familia o se lo están pasando bien este nuevo año. En cualquier caso, quiero felicitar a todos el nuevo 2014 y no me quiero extender mucho más. Perfecto. ¿Lleva algo debajo de la gabardina? Porque es que por el aspecto que le hemos visto... Bueno, debajo de la gabardina voy desnudo, eso sí, como siempre. Perfecto, también. Vamos a seguir con otro nuevo clásico, amigos. Luego vamos a retirar al amigo de la gabardina, lo vamos a cachear. Creo que Santi Lizón lo quiere cachear después. Te han llamado a seguridad, no te preocupes. Pues venga, vamos a seguir con un tema que se llama Popcorn de Ghostkunst. Yeah. escuchamos Popcorn. Bueno, esto me recuerda un poquito a rollitos Skrillex, ¿no? Sí. ¿No? Un poco el otro día vimos una foto de una fregona que era clavaica Skrillex. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Una fregona que ya siempre un americano que tiene... Sí, sí. Más, clava, clava. Le pones con todos los pelos hacia un lado. Y le pones. De hecho, hay una paranoia que está surgiendo ahora en Estados Unidos. ¿Sabéis la pareidolia, que es el fenómeno de ver caras en cualquier forma y tal? Pues hay una paranoia que se llama Skrillexdolia, que es ver Skrillex por ahí en todos los lados, en fregonas, etcétera. Oye, pues podemos abrir una, vamos a abrir ahora mismo un hashtag de Twitter, Skrillexdoira. ¿Doria? Sí, pero ponle un guión o algo entre medias. Estoy yo bueno hoy que no se pronuncia panda. Pues imagínate. Para pronunciar Skrillexdoira. vamos a ir. Vamos. Estamos en la gala de Navidad de carga-descarga. De fin de año, especial, de fin de año. Especial fin de año, 2013. 2014, para 2014. Dentro de nada 2014. Y vamos a conectar. ¿Vamos a conectar ahora? No, sí, vamos a conectar después, pero ya lo anticipamos. Hoy vamos a conectar con el futuro y vamos a conectar con el. Efectivamente, vamos a conectar. Vamos a conectar con Contres. Vamos a conectar con Contres, que va a estar en el futuro con un mensaje desconocido para nosotros, pero sabemos, ya de anticipo, que es muy importante. Tiene que ver con Buri. Tiene que ver con Burial. Podemos decir que tiene que ver con Burial o. Pero no sabemos. Ser que es un mensaje que puede cambiar la percepción de lo que va a ser el 2014 y muchos de los conceptos que puedas tener. Bueno, sí. Nuestros oyentes ya sabrán que hace un par de semanas ha salido un EP de Burial y esto va a ser comentado por nuestro experto en Burial. Buriólogo, nuestro buriólogo. Buriólogo personal del programa, que es Condres, que además está en un uso horario por delante de nosotros, con lo que está en 2014. Conectamos con el futuro, sin antes escuchar otro tema así Skrillexco, si le podemos llamar, que se llama Turn Up. Can we do this? Tema Turn Up de los artistas Jai, Osculata y Enoptrix. Vaya nombres que se gastan los colegas, cada vez nos lo presentan más complicado. Para la verdad es que sí, y más en unas fechas tan señaladas como las de hoy. Claro, y nos estamos acercando ya a la media hora de sonar las campanadas y acabamos de conectar con nuestro corresponsal. No sabemos dónde está, pero sabemos que estaba ya en 2014. Buenas noches, Condres. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues resulta que se ha mencionado aquí la palabra Burial tres veces y es como un poco decir tres veces Beetlejuice, porque de repente no sé qué ha pasado, que se activa el móvil y hemos conectado contigo. Esa es la señal para que yo aparezca siempre. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es que hemos visto que el señor Burial ha troleado todos los charts de estos que se hacen en todos los e-cines sobre los mejores discos de 2012 y ha sacado uno justo antes del cierre de esos charts. ¿Y cómo se está viviendo eso en el futuro? ¿Qué ves desde ahí, desde tu óptica? Tengo que decir que desde donde estoy, que es la pura presencia, sí. Aquí estamos en el no tiempo, con lo cual yo ahora mismo estoy hablando desde una situación atemporal completamente. ¿Podemos decir que eres un vórtice de energía o que soy un catalizador? Un catalizador, una puerta, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora mismo estoy en Alfamén, que es uno de los puntos cruciales de este 2014, donde se están manejando los centros neurálgicos de los vórtex energéticos mundiales. Y has hecho escala en Culiacán también, ¿no? He hecho Kinoscalation en Culiacán, en Culiacancito, que está al lado. Sí. Y también hemos estado dando seminarios por la zona de Florida, en Estados Unidos. Perfecto. Son muy creyentes allí. Perfecto. Pues, entonces, le hemos dado los primeros plays a los temas de Burial y bueno, las impresiones aquí han sido un poco dispares, la gente, bueno, no se orienta y creo que necesitamos unos cimientos serios sobre qué opinar al respecto de este nuevo disco y cómo afecta a la electrónica mundial y sobre todo desde tu perspectiva atemporal o de futuro, como quieras ver, ¿qué nos tienes que comentar? Amigo Luis, ¿Condres? Es normal que surja la disparidad de opiniones. Esto hay que dar... ¿Hola? Sí, estamos aquí. ¿Hola? Ah, vale. Que es normal que surja la disparidad de opiniones. Esto hay que dar pasos de bebé para llegar a integrarlo en el alma. Es un poco a poco, es algo lento, pero sucede. Acaba por suceder, no os preocupéis. Bueno, entonces, ¿qué opinas directamente ya del nuevo disco de Burial? Pues yo he escrito un texto, he entrado en un trance burialesco y he escrito un texto que va a daros unos cuantos puntos clave para que lleguéis a daros cuenta de que del disco que tenemos entre manos. Existen varias formas de posicionar elementos sobre términos absolutos, y esto no es precisamente un tutorial sobre tecnologías web. Se trata de, desde la flexibilidad, conseguir encajaros un patrón de suma rigidez. Argumentar por qué Rival Dealer, de Burial, es el mejor disco publicado en la historia. Que no lo es, pero puedo ir más a saco que el batería de los sobraos para conseguir que os deis cuenta de que sí, lo es, y seguido vais a ver el por qué. A modo de lista ordenada, invertida en 10 puntos, os prometo el esperado alivio y el sutil cambio de enfoque. Punto número 1. Hacía una semana que entraba a diario en los Googles, rastreando una nueva pieza de Vivan. Me lo había chivado a algo oculto dentro de mi plexo solar. Las coincidencias no existen y el día que salió justo no hubo consulta. Como en física cuántica, la realidad es generada por el observador. El cosmos manda señales. Burial es el Mesías. Punto número 2. Por diferentes motivos que ahora no voy a señalar, he llegado a creerme que Burial no es Forte, sino yo mismo, empujado por una fuerza mística propulsada por una mano invisible, suministrándome suaves dosificaciones de burundanga, siendo inducido a completar el Nuevo Testamento de la música, cosiendo sobre los no secuenciadores de los cielos con hilo musical de pura luz, con la capucha puesta. Me equivocaba, pero aún así, Burial maneja los hilos. Punto número 3. Mi estimado Javier Blánquez, único ser consciente y crístico de la prensa musical universal, es también cortejado por la misma fuerza y seducido a grabar a fuego las nuevas sagradas escrituras. Burial es los medios. Punto número 4. Burial no existe. Es etéreo y translúcido. Nadie sabe quién es, cómo es o dónde está. Pero sí a qué sabe, cómo suena y qué genera en tu organismo. Y como apuntó sabiamente un usuario de Facebook, me imagino a Code9 acariciando a su gato, rollo el malo del inspector Gadget. Burial es omnipresente. Hasta el presente, veía al Mumbatón como la representación del cerdor extremo que todo lo ve y oye. Apenas integré los minutos finales de Calm Down to Us, sí, es a partir del scratch más hicho de la historia, eso es obvio. El relevo había sido dado casi en un porcentaje completo. El irme hacia atrás y recordar el nombre de Stolen Dog y anudarlo al de Rival Dealer completaron la tarea. Tales taleguedadas de nombres solamente podrían surgir de cosas como escuchar Camela en los coches autos de choque, del sonar o de la mente creadora. Burial es creador. ¿Me estáis oyendo? Sí, totalmente, sí. Estamos... No, está... no, estamos tomando apuntes. Estoy todo el rato. Estamos tomando apuntes, sí. Es que oigo un montón de ruidos raros y digo, hostias, igual no me están oyendo y están aquí... Dale, que sigo. Yo estoy aquí con la cena. Estamos conteniendo la respiración, pero sigue, por favor, sigue. Aún quedan 5 puntos. Perfecto. Punto número 6. La Biblia ha adquirido un apéndice, el Hardcore Continuum pasa página y estrena temporada. Como en un momento no muy lejano, nuestro héroe cambió las reglas de la música e incluso las del Monopoly. En estos precisos momentos, traza el nuevo sendero a seguir. Voces ampliadas diciendo cosas como Excuse me, I'm lost o You are not alone. En el inicio y casi final del tercer corte, nos hacen ver que Burial me guía. Punto número 7. Will Bevan es el creador, pero también es su padre, su hijo y el Espíritu Santo. Es un ser crístico advenedizo que retorna a esta representación teatral cómica que es la vida, para resetearnos a todos a nuestro estado de gracia original, el de seres de luz. Burial es el padre. Punto número 8. Aunque el término Hikokomori está únicamente vinculado a sociedades extremas como lo son únicamente en el mundo, el Japón y España, hay una licencia universal que permite al padre conectarse al suministro eterno del Hardcore Continuum, fuente de toda vida, y convertirse en ese hijo que no sale nunca de su habitación y su ático, porque está sumido en crear flipantes fusiones sin rejilla y con matosas líneas de bajo, con una versión arcaica de Sony Soundforge, versión no multipista, de un laptop plastiquero Acer, con los ventiladores jodidos, todo ello corriendo sobre Windows Millennium. Burial es el hijo. Punto número 9. En el disco que nos ocupa, EP largo a modo de release, para mí mediano grande, podemos percibir varias imágenes, apariciones marianas y espíritus burlones varios. El espíritu de Enya sobrevolando Rivendell, el de Mónica Naranjo moviendo el cucu en el Ministry of Sound, o Hannah Montana con un dosificador de farla atado a su nariz sincronizado a Pure Data para generar breakbeats hiperpaleros a la velocidad del colisionador de Ginebra. Burial es el Espíritu Santo. Y punto final número 10. Rival dealer o camello rival es como el Bitcoin o las Google Glass. Llega para edificar sobre la ruina. Para Condres. Libres. Burial es Dios. Con tan solo 10 pasos. ¿Hola? Sí, más. Sí. Con tan solo 10 pasos, el camino hacia la iluminación está allanado. Pueden ir pasando. Tomen asiento, por favor. Lo siento, perdonadme. Os quiero. Gracias por todo. Muy bien. Bravo. Yo tengo una pregunta, pero ¿el disco te ha molado y eso? Eso es algo que no puedo deciros. Tenéis que leerlo en mis líneas. Vale. Nos encanta, Condres. Muchas gracias por estar ahí estos últimos minutos del año 2013. Y la verdad es que nos da miedo la visión del 2014 que nos has aportado. Aún así, seguimos con esperanza. Tengo que decir otra cosa. Sí. También, yo creo que lo que se saca de esto es que la música acaba aquí. La música acaba en este disco. Acaba en este disco, pero no, hombre, algo más habrá, ¿no? Ya no podemos. El mundo se disuelve, por eso es el mejor disco del estero, porque es el último. Hostia. Es el disco del creador. Bueno, a ver si vamos a estar ahí equivocados. Si el final de la humanidad no era el año pasado y era este. Hostia. Bueno, en todo caso, Condres, nosotros esperamos volver a estar contigo una de estas ediciones. Y muchas gracias. Feliz 2014, tío, que tengas un año estupendo. Y muchos abrazos. ¿Sí? Encantado de contar con vosotros y que contéis conmigo. Un placer. Como siempre. Un placer. Y vamos a seguir aquí con un tema de Royshop, cantando el cántico de Noel. Thank you. entrañables, queremos desearos a todos, el equipo de Carga Descarga, un feliz unas felices año fiestas. 2014, que está a punto de empezar. Qué entrañable, y, Juan, ¿qué era esto? Muy entrañable. Esto ha sido el Cantic de Noel de Roixop, unos artistas que son bastante mainstream para lo que solemos pinchar aquí, pero que tiene muchos temas de libre descarga en su SoundCloud. Y ahora vamos a escuchar un tema... Pero un momento, Juan, ¿qué? ¿No crees que deberíamos quizás sondear un poco entre el público que veo aquí interesado en participar, un público muy interactivo, cómo está transcurriendo el programa? Por ejemplo, esta niña de las coletas, coméntanos un poco qué estás viviendo. ¿Cómo te llamas? Pues ha sido muy duro todas las aspirantes... que traían sus moños, sus coletas, sus trenzas bien tensadas. Ha sido una competición dura, pero al final he podido estar aquí. Voy a llevar bien alto la goma ochentera que me ha caracterizado en este concurso de coletas. Y bueno, disfrutando de toda esta música con todos vosotros, emocionada. Pues es que no lo hemos dicho, nos alegramos mucho. No lo hemos dicho, pero es que para ser público de Carga y Descarga ha habido un casting. Un casting bastante duro, estresante, pero que bueno, que al final tiene su recompensa, creemos. Ah, que habéis hecho sí, un casting. Sí, una recompensa de que estamos aquí bailando, dándole caña a los calentadores. Con los langostinos, con el champán, con bueno. Ay, los langostinos también están. Ya me extrañaba a mí que todo el público estuviera tan bien, tú. Pues nada, vamos a escuchar un tema del sello Discontinuous Records, que sacó el año pasado, bueno, el año pasado, este año que ya se acaba. Venga, que se llama, el artista se llama Arx, y es una de las más bellas obras que hemos podido escuchar este 2013. Ponlo, compañero, venga. Thank you. El diario de Crisopa. Feliz año, feliz Navidad desde el diario de Crisopa, sección de carga-descarga, programa de escáner FM. Hoy hemos seleccionado una carta bastante apropiada para el programa de hoy, para la temática del programa de hoy. Y bueno, yo creo que por su interés, sin mucha presentación, pues paso a leeros. Se titula Carta de un caganer. Hola Santi, me llamo Lucas P.S. y soy de profesión caganer. Trabajo en un belén viviente que el Ayuntamiento de Mataró monta por estas fechas y que tanto éxito de visitantes tiene. En mi profesión, una vez te has acostumbrado a concentrarte para no perder el equilibrio mientras estás en cuclillas, tienes mucho tiempo libre para pensar y también para escuchar buena música. Tengo que confesar que bajo mi sombrero o barret tradicional catalán, llevo un pequeño reproductor MP3 donde tengo descargados todos vuestros programas. Escribo para daros las gracias por hablar tanto de temas escatológicos en vuestro programa. Queriendo o sin querer, vuestro programa normaliza y da visibilidad a todos aquellos que tenemos una profesión relacionada con la mierda. Vosotros conseguís que luzcamos nuestra profesión con orgullo. Gracias. Por último, deciros que siempre he creído que el caganer tenía un significado simbólico que va más allá de la dimensión cómica que todo el mundo cree que tiene. Para mí, el caganer simboliza el acto de cagarse en todas aquellas cosas del año que pasa que nos han disgustado, para poder pasar página bien a gusto y enfrentar el nuevo año libre de cargas. He querido adjuntar en esta carta, como tributo a vosotros, aquello en lo que me cago yo del 2013. Ahí va, un abrazo. Aquello que me cago del 2013. Me cago en el cartel del Sonar. Me cago en el Candy Crush Saga. Me cago en la gente que me manda invitaciones para el Candy Crush Saga. Me cago en el Relaxing Cup. Me cago en Fortet si al final se demuestra que sí es Buriel. Me cago en los restaurantes que te cuelan perca del Nilo por mero. Me cago en las colas de gente en los aseos que ni va a defecar, ni a orinar, ni a hacer el amor. Y finalmente, me cago en el cagar porque sin ti me muero, cagando con fuerza mi corazón entero. En mil pedazos, como caquita de ganado, tiraste de mi cadena y ahora soy de color marrón y apagado. Ishimuro Yoshiteru, 101. Acercándonos ya a punto de que suenen las campanadas. Están, bueno, ya todo, supongo que estará la familia reunida en torno al wifi. Sí, sí. Que por cierto, el wifi mata, ya lo dijimos hace dos meses en anteriores programas. También. Tener cuidado. Y bueno. Aquí estamos en la puerta del hall. No lo pronuncia mal, la puerta del hall de Fomento. De Fomento 20. Los estudios centrales de Fomento 20, que estamos muy cerquita de la Puerta del Sol. De la puerta, sí, lo que estaréis viendo a lo mejor por la tele, si tenéis visto, bueno, tenéis, espero que sin sonido, el programa de... el que sea, de la televisión La tele ha muerto. Pero la tele ha muerto, amigos. Eso sí, a lo mejor tenéis un poco de retardo porque esto se emite por internet. No es exactamente en directo, pero vamos a estar ahí a punto de las 12 de la noche para que suenen las campanadas y os podéis tomar las uvas con nosotros. Nos quedan dos minutos. El palabra de honor, bueno, se me empieza aquí como un poco fuerte. A caer. Yo me estoy quedando alucinado. ¿Cómo van de elegantes hoy mis compañeros? Palabra de honor. Aquí Santi. Santiago Lizón y Juan Prieto con esa capa tan bonita que me está recordando a. A Poli Díaz o. Quizás, sí, yo como decía un compañero mío. O Blue Diamond. Hace un frío que tienes los pezones que se podrían colgar unos albornoces. Ajá. Y podemos poner este minutito que queda un poco de música de fondo y escuchamos las campanadas. Sí, vamos a escuchar un poquito de Time and Hope, lo que necesitamos para este año. Tiempo y esperanza. ¡Woo! We'll be right back. funcionamiento de esto de las campanas, que no sería la primera vez que alguien se confunde. Que alguien se confunde dándolas. Entonces, al principio tenemos los cuartos que Ángel Galán hacen este sonido. A ver. Tin-ton-tin-ton. Eso solo. Tin-ton-ton. Ay, no se tomen ustedes cinco uvas con el tan-tin-ton-ton, porque no. Porque no habían empezado. Y entonces, justo inmediatamente después de eso, ¿qué ocurre? Ton, ton, ton. Eso, efectivamente. Pues chicos. Venga, venga, ya, empezamos. Ya, ya. Venga, venga, venga, ya no me gusta nada. Estos son los cuartos, no se confundan. Los cuartos, sí. Un momento. Los cuartos, los cuartos. Ahora, primera. Primera. ¿Qué? Cuidado. Juan. Juan se nos muere. 10. 10. 11. 11. Y 12. ¡Feliz año! ¡Puta madre! No más. Vamos a dejar, amigos. Todos los besemos con el candado. ¡Feliz año 2014! ¡Feliz año! Acabamos de escuchar, ¿qué es lo que acabamos de escuchar, Ángel Galán? Pues es DJ Ralph, que es Time and Hope, Tiempo y Esperanza. Tiempo y Esperanza es lo que queremos para este 2014. Y tenemos unas actuaciones y unas entrevistas especiales preparadas para dentro de un ratito. Pero antes de nada vamos a escuchar un tema de un remix de Suicide of Western Culture. Amigos, volvemos dentro de nada. ¡Arriba ese 2014! Venga, volvemos el año que viene. We'll be right back. The Suicide of Western Culture. Eso es el último tema remix que hemos podido, bueno, que ha salido este pasado diciembre. Y nada, tenemos ya con nosotros a los Blue Vulva y para presentación este My Testicle is Burning. Bien, nos encanta empezar el año en tan buena compañía. Tenemos aquí a los artistas que han grabado este hermoso tema, My Testicle is Burning. Pues sí, empezamos el 2014 calentitos con unos invitados muy especiales, o sea, por todo lo alto, en la gala navideña de Carga Descarga, nada más y nada menos que Blue Vulva and Electronic Crooner. Bueno. Buenas noches. ¡Feliz año! ¡Feliz 2014! Somos artistas de gala de fin de año. Hombre, claro. Nosotros, de hecho, hemos estado esperando y hemos encontrado este momento perfecto para que actuéis, porque qué mejor que llegar directamente al corazón de las familias en una noche tan entrañable como esta. De hecho, Santiago Leizón quería traer a Sabrina, pero no hemos podido contactar con ella y hemos localizado a vosotros, que encantado de que hayáis podido escaparos en esta noche, que la tendréis bastante liada. Miguel tiene mejor pecho que Sabrina, mi gente. Mejor pecho. No, la verdad es que no nos ha servido al final ningún bolo para fin de año y hemos dicho, pues qué mejor momento que pasarlo en la radio con los amigos, felicitando el fin de año a todo el mundo y poniendo unas cancioncillas contando nuestras batallitas. Perfecto. Bueno, decir que aparte de Blue Vulva and Electronic Crooner, Blue Vulva es un hombre prolífico y tiene... Frigoríficamente hablando. Y tiene otro proyecto que se llama, preséntanoslo, Corby Banner, ¿no? Está calentito y está recién sacado del horno. Sí, Corby Banner está en el horno. No está recién sacado, están saliendo cosillas del horno, pero está en el horno todavía. Estamos, bueno, siempre empezamos poquito a poco con los nuevos proyectos. Vamos lanzando temas y como esto ya pica, pues así terminas con todo, ¿sabes? Así que tenemos dos por uno. Blue Bulban, Electronic Crooner y Corby Banner. Aquí en directo, empezando el 2014. Pues yo creo que no podíamos haber empezado de mejor forma, ¿no? Me encanta estar rodeado de buena gente. Un brindis, ¿no? Claro, brindis. Venga, a ver, oye, venga, me vas a sacar... A ver, bueno, aquí las chicas... Llama, está por ahí. Zafata, joder, no se han bebido la primera botella ya, vamos a sacar las siguientes, chicos. A ver, Azafata, por favor. Perdonen el descontrol, pero bueno, ya saben que en estos momentos, las uvas, el cava, todo. Bueno, yo quería... A mí me llamaba la atención, yo soy fiel fan y seguidor de Blue Blue en Electronic Crooner desde sus inicios. Y de hecho, a mí me llamó la atención cómo habéis, sois grupo de concepto y cómo desde el primer momento lo habéis mantenido ahí a rajatabla. O sea, en un primer concierto acabasteis y dijisteis hasta dentro de 2 años, y a los 2 años la volvisteis a partir. Correcto, con las mismas canciones. Y es así, igual, o sea, quiero decir. Y así lo hacemos. Y así os habéis mantenido. O sea, ese es el secreto quizá del éxito de... Yo creo que el secreto del éxito es Miguel, obviamente. Porque llevamos con las mismas canciones desde que empezamos hace 10 años aproximadamente. Y lo que ha ido pasando durante este tiempo es que hemos ido evolucionando. Hemos hecho una evolución controlada. Hemos mantenido las mismas letras, pero hemos cambiado la música del 100% de los temas. Y, o sea, como los Kraftwerk realmente, ¿no? Que correcto, siempre como... sonamos actuales. Siempre sonamos actuales. O sea, pues nos gusta. La verdad es que es mucho más sencillo porque así el público se la sabe. Y de hecho, una de las cosas que queremos es saber cómo suena Blue Lua Electronic Crooner en el 2014. O sea, pues suena bien, suena. Va sonando bien. Te va a tocar. Porque dentro de esta gala, uno de los platos fuertes son las actuaciones. Buah. Y qué mejor forma de empezar que haber el año. Hace una hora y media, o para que bueno, fuera preparando la garganta. ¿Cómo la llevas la garganta? Bien, bien. ¿La podemos afinar de alguna forma? Después del champán, vamos a abrir otra botellita y ya verás cómo. Venga, va. Venga. Pues vamos abriendo el champán y mientras empezamos a poner unas bases para que sobre ellas vaya. Pues eso, esa voz que te confundía. Pelada, te esa confundían voz con italiano, ¿no? Por esa voz rasgada. Sí, siempre me han confundido por italiano, me han confundido por otro a veces, pero esa voz que me caracteriza, yo creo que hoy va a salir reforzada con esto del fin de año. Pues mira, demuéstranoslo. Bueno, con todos vosotros tenemos el honor, tenemos el placer de escuchar en directo en los estudios centrales de Fomento 20 de Carga-Descarga, nada más y nada menos que Blue Vulva en Electronic Crooner en este especial 2014. ¡Feliz año! We'll be right back. ese último peta. Miedo a una reacción en cadena. Miedo y ya no sale Spinetta en la tele. ¡Qué pena! Miedo a una reacción en cadena. Miedo y ya no sale Spinetta en la tele. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Bravo! Bueno, bueno. Sí, señor. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, no hemos podido empezar el año de mejor forma y con más energía y además con un mensaje de más actualidad. Miedo. Miedo y turrón. Estamos ahora mismo de actualidad. Y peladillas. Y peladillas. Y peladillas. A mí es que es lo que me cautiva de vuestra música. Pegada y mensaje. Y es una combinación que nunca os ha fallado y yo creo que esto va a durar para toda la vida. Y ¿no? La risa es súper importante. Ver a la gente bailando todo el turrón ahí a ciertas horas ya música bastante rápida o con bastante caña y de pronto todo el mundo se parte de la risa. Eso la verdad que es bastante gratificante. Sí, sí. Además, bueno, las letras de las composiciones no tienen desperdicio, normalmente son acojonantes. Y nos encantan, desde que ya hemos pinchado algunos temas suyos. Sí, han sonado en carga descarga. Sí, sí. En varias ocasiones. Sí, sí. Y seguirán sonando. Somos monstruos del underground. Claro que monstruos sí. Monstruos del underground. Y bueno, y vamos a dar paso al otro proyecto. Es más que es que tenemos a Miguel en medio dividiendo. Sí, no, pero no por ello nos vamos a olvidar de Blue Vulva, por supuesto. Que tenemos aquí vale, en no, medio no, no, como no dividido. Un hombre no con el corazón dividido. Pero con ese frigorífico. Nuevo proyecto, Corby Banner. Sí. Como cuéntanos un poco, porque es. ¿Cómo surgió? ¿Ha surgido este verano? ¿O habéis tenido una encerrona? No, Corby Banner, bueno, la idea de Corby Banner creo que viene de hace más tiempo. Simplemente este verano era ya la necesidad de rematar con la idea de darle forma. ¿Sabes? Hace tiempo que estábamos aquí, Samo Krasner y yo, barruntando lo de montar nuevo proyecto y lo que necesitábamos era tener tiempo para desarrollar, dilo, en libertad, ¿sabes? Estando... Pues eso, que te dé el aire, que tengas ganas, que te apetezca, que o sea una cosa que solo la puedo hacer a estas alturas de la vida en vacaciones. Perfecto, ha habido vacaciones. El tema Argus ya se ha convertido en todo un clásico, además de un clásico del verano. Próximamente ha habido rumores, nos han llegado a nosotros que puede estar incluido en un spot de cerveza para el próximo verano. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, estamos negociando. Claro, digan los royalties, tío. Claro, claro. Estamos negociando con Lidl, pero bueno, son un poco duritos, ¿eh? Son alemanes y tal, ya sabes, están acostumbrados a putear a los españoles y bueno, nos está costando que nos respeten, pero intentamos colocarlo. Está ahí. Habrá que mirar una nota a Merkel para que interceda. Claro que sí. Y ese vocalista también de Smoking Pleasure. Vocalista, sí, sufridor en Smoking Pleasure, sí, y aquí respirando un poco con Miguel en Corby Banner. Bien, bien, muy contentos, la verdad. Está teniendo muy buena acogida, digamos, lo que estamos subiendo. Yo creo que pronto tendremos LP, ¿no? ¿Ya listo, jefe, o qué? Sí, bueno, estamos con el EP, entusiasmados con el EP, y yo creo que el long play, pues... Para dentro de nada. ¿Y para qué? Para eso, para lo que quieras. Fantástico, pues desde Carga Descarga lo esperamos como agua de mayo, esperemos que llegue antes de mayo, pero me da a mí que va a ser por esas fechas, entre unas cosas. Hay vacaciones de invierno, cuidado. Ah, bueno. Spring break, bueno. entonces, ¿qué va a ser el próximo? En vez de cervecita fresca... Hombre, imagínate que si grabamos ahora en invierno y saldrá para verano, pues estaremos cantando canciones sobre el mazapán y esas cosas, ¿sabes? Perfecto. Que podrán pensar como diciendo, está fuera de época. No, se adelantan a su tiempo. Exactamente. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y bueno, yo creo que la mejor muestra es un... pues eso, un tema que nos vais a cantar aquí, la segunda actuación del 2014 en Carga-Descarga. Que es live, o sea... Directo, riguroso directo. Tendríais que ver aquí la que tienen montada de cacharros, bueno, o sea, espectacular, sintetizadores, cajas de ritmos, bueno... Gorros de papel. Sí, bueno, gorros de papel. También. Las gafas esas, no sé si son las de Google o cuáles son. No, ¿no? Bueno, no, de todo. Están muy cargadas, pero no. Bueno, pues muy parecidas. Corbey Banner, con todos vosotros, con esa fuerza, con esa garra y con ese saber estar en el 2014 para hacer Descarga. Venga, Argus. Argus no tiene resaca. Argus no tiene resaca. Argus no tiene resaca. Argus no tiene resaca. We'll be right back. bueno, los estudios centrales de carga-descarga completamente. Se salen. Y sin duda va a vender cerveza este tema palés, ¿no? Por lo menos. A nosotros, fijo. Argus no tiene resaca. Os deseamos un 2014. Sí, sí. Lo seguiremos de buenas mañanas, ¿no? Sin resaca. Sí, sí, sí. Sí, y teníamos alguna última pregunta, como por ejemplo, ¿qué para este año nuevo, me dirijo a los tres, qué recomendaríais a alguien, a una persona? Decirle algo a alguien. ¿Qué hay que hacer este año? Estamos perdidísimos. Encontrar trabajo, ¿no? Eso es importante. Para el que no lo tenga, si hay alguno. Hombre, no sé, ¿no? Vivir de los royalties también. Muy bien. En Bali, por ejemplo. Para este año sobrevivir. Lo mejor para este año es que el año que viene estemos vivos. Como mínimo como ahora. Sí. Eso esperamos, claro. Virgencita, que me quede como estoy. Claro. Eso. Bueno, nada. Pues Virgencita, aquí aprovechando. Aquí con la Virgen Sota, claro. Con nuestra Virgen del Vinilo que tenemos aquí, que nos guarde a todos muchos años, aparte de este 2014. Y seguimos aquí con Carga Descarga, sí. Especial. Vamos a poner un temita para cerrar y ya para despedir a estos chicos y darles muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Porque de verdad lo hemos gozado y la gente, yo creo que va a empezar este año con una energía especial y se va a olvidar de la mierda del 2013, que nos ha dado un asco a todos tremendo, y vamos a empezar este año con un mensaje de optimismo y positividad. Muchas gracias. Cuando ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Aquí estamos. Ahora nos vamos, lo sabemos. Gracias. No, además nos encanta cómo lo tenéis aquí montado. Ha sido muy divertido. Lo hemos pasado muy bien. Antes y después. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Vamos a seguir con Es Naif, el hit single presentación. Quizá ha sido vuestra primera toma de contacto con vuestro público. Es Naif, de Corbey Banner. Seguimos en Carga Descarga. Thank you. menores de Snipes. La vida sin errores de Snipes. Las bragas de colores de Snipes. Las camisas de flores de Snipes. Corrupción de menores de Snipes. La vida sin errores de Snipes. Las bragas de colores de Snipes. Las camisas de flores de Snipes. Corrupción de menores de Snipes. La vida sin errores de Snipes. Snipes. Es 2014, Snipes. 2014, bueno, chavales, pues Snipes. Efectivamente el 2014 es Snipes. Bueno, tenemos un público aquí, pero por favor, un poco de silencio, ¿sabes? El hombre de la gabardina está diciéndole algo en las orejas a la chica de la coloscoleta. Yo creo que aquí... La reflexión. Bueno, mientras vamos a poner un poquito de funky ya para romper aquí de 2014 de Nochevieja, que sí. Que dice que sí, hombre. Sí. Dunkerman and the Turkey in Felaz, para un Edlabel que nos gusta mucho, que es Buda Beats, desde Hungría. Yes, with you I have to admit. ¿Os creíais? Estábamos en Reflexiones y Misterios. ¿Os creíais que un nuevo año? No iba a haber un Reflexiones y Misterios. Pues sí. Pues sí. Porque en el 2014 también reflexionamos y además lo queremos hacer con todo el público que nos acompaña hoy. La chica de las coletas creo que tiene una reflexión que quiere compartir con nosotros. Sí, buenas noches. Yo quería realmente compartir una reflexión que espero que para algunos pudiera ser un punto de inflexión, que es un supuesto para todos vosotros, una adivinanza. Imaginaos que sois una persona que no os gustan las uvas, vivís en España, hay que celebrar, hay que comerse 12 en un tiempo récord. Si no os gustaran las uvas, ¿qué fruto, fruta natural, en conserva, fresco, seco, podríais elegir como alternativa para las campanadas? Pipas peladas. Yo, melocotones en almíbar, así uno detrás de otro. Algo suave, siempre hay que pensar en la tensión añadida de los 12 segundos. Lo que decía, espero que para alguno que descubra su verdadera afición, aparte de las uvas, sea un punto de inflexión. Reflexionemos. Yo quería hacer una segunda pregunta a la chica de las coletas y es, ¿qué tal calza el hombre de la gabardina? El hombre de la gabardina manifestó hace un rato su aversión por las uvas, efectivamente, fue lo que me dio pie a toda esta reflexión. Yo creo, yo le veo como un hombre de tomar 12 castañas sin respirar en 12 segundos y al final brindar con todos. ¿Qué fruto le otorgáis al hombre de las castañas? Una banana. Castaña pilonga. Unas uvas pasas. Dice que castaña pilonga el propio hombre de la gabardina. Yo le veo con una capacidad de meterse 12 polvorones uno tras de otro y decir Zaragoza. Y 3 de 2014. ¡Arriba! Bueno, pues es un año de reflexión, es un año de cambiar y de positividad, ¿verdad, Juan? Todo positivo. Absolutamente. Todo positivo, nada negativo. Bueno, pues siguiendo con este buen rollito, vamos a poner un tema de Tosca, aquel amigo de Kruder Dorfmeister, Peter. Hostia. Kruder. Muy bueno. De Richard Dorfmeister. Peter Kruder como Richard Tosca. Sí, señor. Lo conoceréis todos. Tenemos disco. Aquí el hombre de la gabardina, los conoce por el nombre de pila, no sé por qué será, pero bueno. Efectivamente. Bueno, pues un temita de Tosca, un remix que le ha hecho Rainer Trubi, que se llama Stuttgart y que lo tiene a libre disposición en su SoundCloud y a través de Facebook, creo que era. Thank you.

Amigos, estamos encantados aquí de que nos hayan dado las uvas con todos vosotros y... Y nos vamos de cachondeo. Nos vamos de cachondeo, sí. Estamos aquí, nos van a dar la una, dentro de poco será fin de año también en Canarias. Amigos de Canarias, pasadlos bien, las uvas los retomaréis vosotros, nosotros ya nos las hemos tomado hace una hora y... Y bueno, ya, yo creo que ya no queda ni agua en los floreros, ¿no? Gracias al público. Un aplauso. Ese público. Ese público. Chicos, y nos despedimos aquí con unas palabras de amor de aquí. Hostia, ¿cómo se llama este? Alexander Robotnik. Amigos, que pone uno de los temas que había sacado hace años en libre descarga. Y nos despedimos hasta que tengáis 2014 perfecto y que lo veáis con nosotros. ¡Chao! ¡Abrazo!